Muy buenas tardes, estás escuchando Radio Vela, la emisora libre y autogestionada desde el corazón de Madrid. Esto es la casa incendiada y un día más estamos aquí en falso directo. Sí, Gordon. Por primera vez fuera del miércoles, así que no os mentiremos y os diremos que es miércoles de 8 a 9, ¿por qué no? Estamos en jueves y son las 5 y media de la tarde y vamos a hacer el programa que os debíamos de ayer y que esperemos podáis disfrutar a través de podcast, en directo en próximas emisiones y también a través de las muchas radios que redistribuyen fuera de su horario habitual el programa de La Casa Incendiada. Esta es la edición 18ª de La Casa Incendiada, en la tercera temporada aquí en Radio Ela, la emisora originaria desde la que se realiza La Casa Incendiada, pero saludamos a todos los oyentes que escucharán el programa a través de Radio Bronca en Barcelona, Radio Activa en Alcoy, Radio Almaina en Granada, Radio Malva en Valencia, Chinchilic y Ratia en Orereta, Radio Zona Norte en Euskadi, Radio Chabolo en Zaragoza, Chamán Radio Móstoles y, por último, a los oyentes de la Que Huelga Radio en México DF. Hoy tenemos un programa preparado sobre artivismo, y si es el artivismo una herramienta de lucha. Aquí en el estudio pues hay compañeros de Gila, de Ayuntañecos, está Leo Basi también con nosotros aquí en el estudio, hablaremos ahora en unos minutillos con ellos, y también entrevistaremos a Alfredo sobre el libro Contra el arte y el artista. ¿Cómo contactar? Nos queda. Pues a través de lacasaincendiada@radioela.org, lacasaincendiada@radioela.org, y también a través de la web www.radioela.org. A los jefes del capitalismo, muy señores nuestros. Queremos comunicarles que en el día de hoy, reunido y rearmado el ejército del 99%, hemos asumido el honroso deber de declarar formalmente la guerra al neoliberalismo. Como este enemigo multiforme y viscoso no tiene rostro, hemos elegido las entidades que ustedes representan como personificación del mismo. Las razones que nos llevan a ello son obvias. Ya nos han tocado suficientemente las narices. Han atentado contra nuestros derechos, robado nuestros sueños y nuestro futuro, y nos han esquilmado el bolsillo. Nuestro felpudo está lleno de pelusas provocadas por una contaminación desbordante. Nuestro ficus benjamina ya no soporta el cambio climático y se encuentra mustio y apagado, cual tertuliano fuera de plató. Señores, son ustedes unos impresentables. Les tenemos rodeados. Así que más les valdría darse presos, rendirse y hacer una bandera blanca con los calzoncillos de Lugier. Pero en el caso de que no atiendan a este consejo y pretendan continuar con sus hostilidades, sepan que somos legión y que disponemos de un importante arsenal. Porque somos pacíficas, sí, pero ante todo muy cansinas. Volaremos cual mariposas, picaremos como abejas, seremos una legión de mosquitos. ¡Qué leñe! Seremos moscas cojoneras cruzadas con tábanos, cansinas y muy dolorosas. Por cada una que se retire cansada de la lucha, 10, 100, 1000 indignadas ocuparán su lugar. El mundo entero será nuestra trinchera, no habrá línea Maginot ni día D. Ese día serán todos los días. Venceremos, y nuestra venganza será ser felices. ¡Hasta la victoria! O antes. Gila, grupo de intervención. Este audio es la declaración de guerra al capitalismo, Gila Wars. Gila, o el grupo de intervención de la APIES, es uno de los cuatro colectivos que, junto con Ayuntañecos, Leo Basi y Solfónica, presentaron hace poquito el activismo como otra forma de lucha, basada en el humor y la creatividad. En el estudio tenemos a una compañera de Gila, a Ayuntañecos y a Leo Basi. Muy buenas, a todos. Bienvenidos y gracias por venir al estudio de Radio Ela. Gracias a vosotras. Bueno, tenemos aquí una amalgama de colectivos, y os podéis presentar brevemente quiénes sois y por qué hacéis lo que hacéis. Pues Gila, grupo de intervención, hacemos activismo cutre gamberro, es decir, todo lo que hacemos lo hacemos muy cutre, editamos vídeos, podemos hacer fotografía y nos movemos entre la calle y la red. O sea, hacemos acciones en calle que luego sacamos a la red e intentamos que la gente interactúe y actúe de manera masiva con las acciones, siempre todas de carácter político, siempre con un espíritu muy 15M, incluso nuestra forma de trabajar, excepto que no trabajamos por consenso, y intentamos siempre eso, que la gente interactúe. Algunas de nuestras acciones que más les ha gustado a la gente y que son prototípicas sería la operación Lola Flores, donde incitábamos el día de la huelga general a que la gente hiciera un sabotaje a un cajero, pero con un poco de humor, ¿no? Y basándonos un poco en la idea aquella de Lola Flores, que decía si cada español pusiera una peseta, pero donde tiene que ponerla, no a mí, intentábamos que la gente hiciera un rescate directo a los bancos y metiera centimillos en un banco. Yo no sé qué pasó, que no lo entendieron muy bien y se estropeaban los cajeros. Y fíjate que nosotros que queríamos ayudarles. ¿Ayuntañecos? Pues nosotros surgimos también un poco como una iniciativa de un grupo de personas de Majadahonda, que estábamos un poco hartos de sentirnos manipulados por la élite política completamente ajena a las realidades de la sociedad, y decidimos hacer estos personajes un poco para exagerar todavía más pues las condiciones que hacen de ellos ser lo que son, y ya de paso reírnos un poco nosotros de ellos, que ya era hora, ¿no? Que llevan, digamos, mucho tiempo ellos riéndose de nosotros, y de esta manera pues reivindicamos un poco todo nuestras causas y de una manera en la que nos quemamos menos que aguantando pues sus salidas de tono o sus faltas de respeto o todas esas cosas a las que nos tienen acostumbrados. Un poco también salimos como paraguas de la Asamblea de Majadahonda, del 15M. Estamos ahora mismo unas 6 personas, aunque el proyecto es abierto y lo hacemos entre todas, escribimos los guiones a medias, los personajes a lo mejor sí que son 2 personas las que se encargan porque son los más manitas, y nada, pues estamos haciendo nuevos personajes, hemos traído aquí hoy, aunque no lo podáis ver, los oyentes a Rocco Franela, que es nuestro último personaje, y creemos que nos va a dar bastante juego porque está un poco cabreado al no ser elegido papa, y veremos a ver cómo se lo toma en la siguiente actuación que hagamos por ahí. Rocco Franela podrá hablar también durante esta horita. Hay un micrófono para él, Muy bien. Que conste. Y por último, bueno, Leo, que muchos de los oyentes le conocerán. No sé si presentarte como Leo o como la Iglesia Católica, ¿no? También los dos me gustan mucho. A mí me gusta de que venga en la calle y la gente dice, ah, Leo. No tienen respeto a mí, esto me gusta. No es señor Bassi, no, es Leo. Y yo siempre he querido ser una persona que trabaja en la calle y con la calle, y vengo de una larga tradición. Son 6 generaciones que en mi familia hacemos circo. Y la dimensión política, porque a lo mejor para muchas personas la idea del circo y de la política a lo mejor no encuadran mucho, porque uno parece una cosa para los niños, el otro una cosa mucho más serio. Pero de hecho, en el pasado, un pasado no ni reciente, un pasado del siglo XIX, principio del siglo XX, el circo era un lugar de lucha política enorme. Se ha olvidado hoy en día y los circos han perdido esta tradición, pero cuando empezaron en mi familia a hacer circo era porque eran anarquistas y no querían ni amo, ni Dios, ni nada, y querían vivir su propia vida en su carpa y dar vueltas. Entonces, este espíritu anarquista, este espíritu de poner la libertad individual por encima de todas las otras libertades, yo, a mi manera, he intentado de defenderlo, y con la sinceridad que mi padre, mi abuelo y toda mi familia han puesto en esta lucha. Y la verdad es que mola mucho coger el poder en sus puntos débiles, ver que son unos cutres, porque lo son, y son de verdad mucho más cutres que la gente normal en la calle. La gente que tiene el poder es una cutrez absoluta, y el trabajo del humorista, o en mi caso del bufón o del payaso, es poner el dedo hasta al punto donde son cutres y magnificarlo, hacerlo entendible por todos. Y otra vez yo he llegado a la conclusión que si yo lo hago es porque finalmente mola. Y yo soy a lo mejor menos idealista en la idea de la sociedad. Yo no creo que las revoluciones acaban un día. No, nunca lo he visto. Hay, luchamos y después se nos das cuenta que la lucha ya ha pasado y hay otra lucha. Nunca se acaba la lucha. Nunca llegamos a una sociedad con total libertad. Nunca llegamos a una sociedad donde no hay poderosos y que todos somos iguales. Hay que, el hecho de vivir es luchar. Es el desarrollo normal de la vida es luchar, no es llegar a un resultado, es el movimiento que importa. Entonces, la risa, el reír, es esta dinámica, es el sal de la vida. Y lo que a mí me interesa es luchar y seguir luchando y divertirme y de hacer divertir a los demás, quitando al poder su única verdadera fuerza, y es el miedo. El poder existe porque la gente tiene miedo del poder. Si tú haces que la gente se descojone de la risa, ya no hay miedo. Entonces, después de una presentación tan larga, creo que voy a tomar una cerveza o algo así. El título del programa de hoy está claro, artivismo. ¿Qué entendéis vosotros por artivismo? Bueno, yo creo que es una etiqueta que está bien porque sirve de moda y así le pones, sirve un poco para hablar de ello, pero como dice Leo, esto es muy antiguo y a los bufones les permitía hablar de cosas utilizando esta herramienta del humor que a otra gente no se le permitía. Y simplemente es una herramienta más de lucha contra el poder, contra el sistema, utilizando el arte como base y el humor. Y además como forma principal. Entonces, eso es lo que yo entiendo, sí. Sí, nosotros, la verdad que coincido con todo lo que comentáis. También pensamos que es una herramienta de contrainformación muy, muy fuerte, porque así es en ese miedo que se apoyan los poderes, ¿no? Para paralizar a la gente con este humor y con esa frescura también muchas veces se rompe esas barreras y la gente pues empieza a intentar entender otros mensajes que a lo mejor desde el discurso más tradicional ni se entiende ni apetece entenderlos tampoco muchas veces, y es una manera de intentar aprovechar el otro lenguaje, otro medio, ¿no? para acercar al pueblo, a la sociedad, las cosas de otra manera. A mí me gustan nuevas palabras, entonces activismo creo que suena muy bien, evocan cosas en la mente de la gente que son, en mi opinión, justos y eso, de ver el arte, el arte no es solo una cosa para luchar políticamente. Para mí la lucha política es en favor del arte. Entonces es eso que para mí es el arte, que es a lo mejor más importante casi que el activismo atrás. Pero me gusta la palabra, entonces, para contestar esta pregunta. ¿Cuándo creéis que el arte deja de ser meramente pues una creación y pasa a ser algo político? ¿Dónde pondríais el límite? O sea, buscando información estos días pues sobre arte, activismo, el arte como forma de lucha, pues te encuentras con frases de menos batucadas y más barricadas, este tipo de cuestiones. ¿Vosotros como activistas cómo las tratáis? ¿Cuándo pensáis que a partir de este punto es una herramienta de lucha el arte? A partir del momento que es molesta. Si deja de ser molesta, deja de ser política. Si lo que estás haciendo empieza a ser vendido a los medios de comunicación y al poder le gusta, te empiezan a intentar comprar y tú te dejas, en ese momento puede que dejes de ser político. Pero todo el tiempo que seas molesto, que estés fuera de sistema o incluso estando dentro del sistema produzcas malestar, creo que en ese momento es político. Sí, hombre, esta pregunta nosotros, la verdad que personalmente, como llevamos también muy, muy poco tiempo, críticas en este aspecto, ¿no? De menos batucadas y más barricadas creo que todavía no hemos recibido, pero vamos, estaremos dispuestos a recibirlas como intentamos encajar todas. Creo que toda lucha es buena y que creo que paralelamente pueden convivir todo tipo de luchas. Esta es una más. Y como dice Gila, yo creo que siempre y cuando despierte conciencias o metas el dedo en la llaga de alguien del poder o tal, es que lo estás haciendo bien, estás molestando y es otra vía de presión de otra manera. Entonces creo que no entorpece. Que puedo entender que haya gente que necesite más acción directa o acciones más contundentes o más, o más directas o más llamativas o que tengan un fin más inmediato. Esto es un trabajo más a largo plazo también, de ir cogiendo un público, despertando conciencias, y es otra manera más de luchar. Dice Ayuntañeco 1 que ellos no han recibido críticas y nosotros, por el contrario, recibimos muchísimas críticas. Además, es un diálogo directo que nos enriquece muchísimo y nos hace continuar en nuestra línea, lo de menos batucadas y más barricadas. Nosotros no es que queramos menos batucadas, queremos las batucadas y las barricadas, queremos todas las formas de lucha, porque nuestro enemigo es muy gordo, y como es muy gordo, necesitamos también todas las vías posibles, y cuanto más potentes mejor, y porque además, como el camino de lucha es tan largo, como señala Leo, que nunca se acabará la revolución, como decía Ayuntañeco, necesitamos pasarnos bien durante ese tiempo y reírnos, y por eso nosotros entendemos a los que dicen lo de menos batucadas. Pero les decimos que nosotros utilizamos las batucadas y las barricadas, que en nuestra vida sin casco y sin pañuelo somos bastante de acción directa, pero que además utilizamos esta vía porque, como realmente no somos el 99%, el 99% es ese ideario al que queremos llegar, esa gente a la que no terminamos de llegar, y sabemos que a cada uno se llegará de una manera. Y a algunos se les llegará con un texto muy serio, a otros se les llegará con las manitas en alto y las flores, a otros se llegará con la acción directa, a otros se llegará con el humor. Entonces vamos a explorar todas las vías para conquistarnos a nuestro público y para luchar contra el sistema. Perdón. En este momento el debate de la frontera entre lo que es el arte y lo que es estrictamente político y hasta dónde uno puede llegar o no llegar, lo estamos viviendo en Italia de una manera totalmente concreta con Beppe Grillo, que es un compañero que conozco desde 30 años, lo conozco personalmente, conozco su estilo de espectáculo. Él era un monologuista muy amado y que lentamente se ha politizado, y ahora, muy curioso, ha literalmente ganado las elecciones en Italia. Es decir, que más gente ha votado para él que para los otros partidos. Un partido que no existe, que existe solo como una presencia de su blog en internet, porque básicamente son los lectores del blog los que han votado. Y ahora, y esto yo tengo mucha curiosidad, desde la semana pasada que las elecciones la ha llevado al poder, porque ahora ya puede ser hasta futuro primer ministro si quiere, sus espectáculos son menos divertidos. Y yo soy curioso, sinceramente curioso, sin saber, sin tener prejuicios de dónde va a ir esto, porque nadie sabe dónde va a acabar el Beppe Grillo y de qué manera. Pero lo que es seguro, que ahora ha perdido el aspecto bufón, y ahora cuando va hablando tiene a medir su lenguaje, tiene a decir cosas importantes, porque 8 millones de personas han votado por él, 8 millones de personas han votado por su partido, y yo no quiero llegar a esto. A mí no me gustaría llegar a esto. A mí me gusta tanto hacer reír que el día que yo tengo a medir mis palabras con un micrófono, porque millones de personas dependen de lo que voy a decir por su futuro, yo a lo mejor, seguramente porque no soy capaz, que no tengo esta fuerza, ¿no? Pero del otro lado, y no sé si es solo una cuestión de fuerza o de capacidad, es también, a mí me gusta hacer reír. Y me gusta ser el débil que va contra el poderoso. Y cuando tú te transformas en el poderoso, ya pierdes mucha libertad. Y entonces, yo creo que, como pues la compañera de Gila ha dicho, cada uno tiene su carácter. Y a lo mejor hay otros que le gusta más ir con un bate de béisbol y dar hostias. Yo prefiero buscar cosas divertidas y cosas y hacer reír a la gente, pero tocando los cojones a la gente a quien quiero tocar los cojones, sí. ¿Habéis tomado algún referente artivista a la hora de ejecutar vuestras acciones o llevar a cabo vuestros reclamos? Mi abuela. Yo creo que es el ideario que tienes todo el tiempo, ¿no? De si consigo que mi abuela se ría con esto, merecerá la pena. Entonces, para mí está muy presente mi abuela. Y el resto de gente, pues hay tantos referentes que es difícil, ¿no? O sea, en Lavapiés, además, ha habido unos movimientos vecinales tan ricos, tan creativos, que es sorprendente hasta qué punto puedes aprender de ellos. Y otras veces llegas a los mismos caminos sin darte cuenta, porque, por ejemplo, una de las últimas cosas que hicimos fue que nos fuimos a entregar en comisaría todas las vecinas de Lavapiés. Y esto era porque Cifuentes, nuestra amada Cifuentes, había hecho un plan ciudadano puramente represivo de los movimientos sociales, donde decía que había que hacer un nuevo tipo de represión aquí en Lavapiés porque había un tipo de crimen distinto, que era 15M y Ocupas. Y dijimos, oiga, pues entonces esto va por nosotros. Somos delincuentes, pues vamos a entregarnos. Y nos presentamos en comisaría y nos entregamos. Y justo después de que sale la noticia, descubrimos, metiendo estas palabras clave, vecinas se entregan en comisaría, que esto ya le habían hecho las vecinas del pozo del tío Raimundo. Entonces todos estos movimientos vecinales tan ricos, tan creativos, sin darnos cuenta, acabamos imitando los mismos pasos porque salen de las mismas, con las mismas fuentes. Una desde el enfado, desde sentir la necesidad en tu propio cuerpo, y otra desde la falta absoluta de medios. Estábamos viendo hace poco una exposición que había en el Reina Sofía, que era Perder la forma humana y ahora movimientos sociales en Latinoamérica. Y la primera sala, conforme entrabas, era bastante extraña porque todas las fotos que había de todas las acciones que hacían en Argentina, en Chile y demás, decías, oiga, pues si esto es el Día del Agua cuando el 15M hizo, pero si esto es cuando el Día de Economía Sol que organizó aquella manifestación, y no, porque era de los años 70. Entonces, como los problemas son los mismos, las soluciones son las mismas y la falta de medios es la misma, pues hay veces que acabamos llegando un poco a las mismas cosas. Entonces, fuentes todas, pero sobre todo eso, la abuela a la que quieres llegar, tu abuela, tu padre, así consigues hacerlos reír, pues has ganado la batalla. Sí, nosotros un poco, sobre todo la inspiración nos vino de la propia indignación que nos levantó el ir a un pleno, concretamente en Majadahonda, un pleno municipal, que es un acto público donde puede ir cualquier vecino, y hasta aquel momento pensábamos que incluso hasta podíamos grabarlos y tal, y nos dimos cuenta que no, nos echó la policía, el alcalde se puso como se puso, y desde ese momento pues dijimos, esto hay que hacer algo con ello, y bueno, aquí el compañero que está aquí conmigo, que es quien se le ocurrió la idea, en principio yo creo que fue un poco como para llegar también al público más joven, hacer un muñeco estilo Goma Espuma de Barrio Sésamo o algo así, para intentar contar lo que se hablaba en los plenos, que es lo que comentabas antes, cosas muy difíciles, con una terminología muy complicada, que yo creo que no entienden ni ellos aposta, pues sacarlo a la calle y hacer como un guiñol con niños y tal. Y la verdad que se nos fue de las manos, esto empezó a crecer, empezamos a crear a Esperanza Telita, que era la compañera de Narciso, no solo en la vida de trapo, sino en la de real. Fueron compañeros de la escuela, con lo cual nos sirvió mucho de inspiración también. La acompañó a dar el pregón en las fiestas alternativas que organizó la asamblea, esa fue nuestra primera actuación, y de ahí nos vio gente, nos empezaron a llamar, que querían pues otras asambleas una actuación, la gente de Carabanchel, que se portó genial, y todo ha ido un poco rodado. Nos hemos apuntado a un curso de guiones, ahora parece que sale una productora también un poco dentro del movimiento que se va a llamar Toma la Toma y queremos estar ahí, o sea que al final nos inspiramos en la actualidad y un poco en todo, pero la verdad que las cosas nos están yendo en ese sentido rodadas, estamos muy contentos, nos invitan, si no es a la radio, también la gente de Teleca nos ha propuesto hacer un espacio de sketches ahora en su tele, o sea que la verdad que ni los pensamientos más optimistas podríamos pensar que con un muñeco que hicimos de trapo, súper precario, con cuatro toallas y un poco de goma espuma para reírnos de nuestro alcalde, pues iba a tener todo esto, que de hecho estamos empezando, o sea, no sabemos ni dónde vamos a acabar ni hasta dónde se puede llegar, pero vamos, vemos que tiene futuro. Pero llevas una camiseta de Jim Henson. Sí, también. Sí, lo Fraggle Rock y esas cosas también nos han inspirado. Y bueno, fueron muy conocidos los guiñoles también aquí en España, ahora desaparecieron, en Francia siguen activos, que también se inspiraron en un cómico británico de los 80, y bueno, no vamos a inventar la rueda, como tú bien decías, al final la indignación y la desesperación y un poco las ganas de cambiar las cosas es lo que te hace buscar esas inspiraciones que a veces no sabes muy bien ni de dónde te vienen, si de tu abuela o de la calle o de un alcalde un poco irrespetuoso. Creo que el arte verdadero sale de emociones y sensaciones sinceras y honestas. La indignación es un buen sentimiento genuino y extremadamente creativo. Y entonces tú te encuentras frente a un político o un general en un ejército totalmente corrupto, un personaje que hace solo el mal, esta indignación que puedes vivir frente a algo tan, tan fuera del sentido común, hace que que tienes ganas de dar una hostia con un puño, o a lo mejor inventarte un muñeco o algo y para representarlo. Y entonces... creo que el arte nace de esto, nace de verdaderas emociones, y la indignación es una muy buena emoción, algo muy sincero, muy básico. Y cuando se ha hablado del hecho que es cíclico, que no nadie básicamente inventa nada y que las cosas se repiten, mira un poco el Aristófanes en el siglo, hace 24 siglos de nosotros, 24 siglos en el pasado, a esto griego, que era tan indignado por las luchas entre las ciudades griegas y los masacres y los ataques Esparta, Atenas y todo esto, que escribe entonces una obra de teatro donde las mujeres hacen huelga del amor, del sexo, y para obligar a sus maridos guerreros y maridos sin cerebro, solo de polla y atacar y agresivo y todo esto, y finalmente consiguen hacer arrodillar a los mismos maridos y al mismo y parar las guerras, la acción de guerra. Bueno, yo había oído hasta en el 2003-2004, de los grandes movimientos contra la guerra, no a la guerra, unos personas que de chicas que hablaban de en este sentido, y a lo mejor sin conocer escritor, artista griego. Entonces, cuando las cosas son sinceras y somos todos humanos, ahora o hace 10.000 años tenían emociones la gente de igual como nosotros, y soy seguro que en el futuro igual vamos a seguir tenemos estas emociones, y cuando vivimos estas emociones con sinceridad, cuando el arte no es un museo y que es solo repetir el pasado solo por un respecto al pasado, si el arte es sincero, genuino, nace de emociones. Estas emociones son siempre iguales. Hay siempre gente con prepotencia y siempre gente que lucha contra esta prepotencia. Cada generación tiene sus luchas, y es bueno así. Y es maravilloso de hacerlo. Y entonces... vuelvo a la misma idea, esto es la vida es luchar, la vida es ir contra las injusticias, y en mi caso, por mi carácter, mi lucha sale eso, en ideas, cosas como en este momento he hecho una iglesia. Me había tan indignado la iglesia católica y con sus rituales ridículos y todo, he pensado, entonces, ¿qué puedo hacer yo? Bueno, voy a hacer una iglesia yo mismo, y hago mis misas y hago todo, y yo soy el propio papa de mi propia iglesia. Y esto nace de indignación frente a personajes como el Ruco Varela, o como se llama, Flanela, que está ahí a mi lado, porque está ahí mirándome. Y a mí me ha salido así, porque es mi carácter, es mi manera de hacer, pero nace de la misma manera que a lo mejor otro podría haber tenido ganas de poner una bomba en la catedral o algo así. Yo no veo la utilidad, y veo mucho más simpático y más poderoso como manera de luchar, de hacer una cosa, eso de un espejo ridículo de la iglesia católica. Cuando habléis, por ejemplo, de, pues eso, de dar un puñetazo o hacer un muñeco como dos formas de elegir la cómo presentar respuesta a los distintos conflictos que nos presenta el capitalismo hoy en día, supongo que la forma en el arte es importante, y al menos en el arte reglado, en el arte formal, el que se cumplan determinados estándares para que sea adecuado para una sala de exposición, para un museo, como comentaba Leo, o para presentar en televisión, etcétera, es algo que marca las fronteras y límites claros de lo que se considera arte dentro del mercado. ¿Hasta qué punto en el artivismo la forma cambia la digamos, la relación entre espectador y artista, la forma de entenderse el arte, cómo esas nuevas formas, como por ejemplo el fundar una iglesia o el sacar las acciones a los cajeros automáticos, permiten una nueva manera de entender el arte, ¿no? ¿Hasta qué punto reflexionáis sobre cómo se hace arte para construir un arte político? Nosotros es que, por ejemplo, lo de llamarnos arte nos da un poco de respeto. Llamamos humor, pero porque nos reímos nosotros, no sabemos si hacemos reír a las demás. Y lo de que existen unos estándares o no, nosotros intentamos no encasillarnos y utilizar todo lo que se nos ocurra alrededor. Y cuando no tenemos suficientes herramientas entre nosotras, pedimos ayuda y seguro que hay alguien que sabe. Y si no, lo hacemos cutre, pero la cuestión es que hacer, señalar, y la próxima vez lo haremos mejor. Y no buscamos tanto la belleza, sino el mensaje. Y hay veces que nos ha pasado que se nos ha ido un poco ahí a intentar buscar la belleza y nos hemos equivocado, porque pierde esa frescura y esa frescura y esa parte cutre que a veces tienen las acciones que hacemos hacen que la gente lo vea más asequible y por tanto le digan, pero es que yo también sería capaz. Y es como nosotros hemos aprendido también y como nos ha impulsado a hacer. O sea, cuando yo he visto a la Asamblea Carabanchel de que se les ocurrió la idea de subastar un piso, a mí eso me parece arte. Y cuando luego lo que subastaban era una llave maestra para poder ocupar una casa y el manual de ocupación, pues dije, ole ahí, yo también sería capaz de hacerlo. Entonces, cuando hay una distancia muy grande entre pues un cuadro maravilloso del Greco y lo que tú sabes hacer, no te atreves a hacer el cuadro del Greco. Pero cuando esa distancia es mucho más pequeña, pues también impulsa a la acción, ¿no? Y está bien intentar mantenerse ahí en esa cutredad. Sí, yo también pienso un poco, como tú, bueno, Gila se define cutre gamberrismo, ¿no? O sí. ¿Cómo se define? Yo creo que esa precariedad, que no está dicho para nada en mal sentido, o sea, yo creo que el 15M se caracteriza también mucho por eso, ¿no? Por esa precariedad, esos cartones, todo se puede hacer en una imprenta, todo se puede hacer pagando a lo mejor con más calidad o más cerca a esa estética que estamos acostumbrados. Pero creo que igual que esto, o sea, el poder coger un sofá reciclado, un trozo de toalla y las gafas de la abuela y un trapo de no sé qué, y al final hacer un muñeco lo más asequible posible, haciéndolo lo más cercano también a todo el mundo, que todo el mundo diga, pues yo también tengo esto en casa, pues mira, esto lo voy a reutilizar. Sí que es verdad que también intentamos salirnos un poco de lo que está. Nosotros donde más cómodos nos sentimos es en la calle, actuando en la calle. A lo mejor alguna vez que hemos actuado en algún interior o la última vez que estuvimos en Carlos Arniche, nos sentimos como raros incluso, ¿sabes? Porque eso también de no pedir permisos en la calle, de que todo es muy efímero, todo es muy improvisado, nadie sabe si nos van a dejar, si tenéis permiso, no hemos pedido permiso, entonces os van a echar porque tenéis sonido, porque la ley dice que no se puede amplificar. Al final todo eso nos lo saltamos, es un espectáculo de 10-15 minutos, hemos tenido ocasiones que hemos pasado incluso en Majadahonda de tener a la policía prohibiéndonos actuar, a convencerles y al final acabar la policía viendo la actuación y poco más que aguantándose la sonrisa de ahí va, pues este es el alcalde, ¿no? Mira, claro, tal. Entonces, no sé, creo que explorar esos caminos que no están explorados, ¿no? Lo otro ya sabemos cómo es, sí, mira, para poner aquí necesitas que no se meta con tal o que no supere estas dimensiones o que... Eso no nos atrae tanto como el hecho de experimentar, improvisar en la calle y habéis pensado en poner esto aquí, porque no habéis pensado en montar un escenario y todo eso. Nos gusta más improvisando y saltarnos un poco las normas en ese sentido. Yo creo que cada época tiene su perfil sociológico y este perfil sociológico produce su arte. Y cuando este momento histórico pasa y pasamos en otra cosa, no se puede repetir, no se puede mantener las formas y se transforma en museo. Por ejemplo, en el siglo XIX, la mitad del siglo XIX y por ahí, las exposiciones cada año, los artistas jóvenes presentaban en grandes exposiciones y eran unas movidas monstruosas que hoy en día se ha totalmente olvidado. La gente se daba palizas para impedir a un artista exponer o todo. Y las exposiciones cuando se abrían, había gente que dormía fuera horas esperando de poder comprar un entrada y poder ver esta cosa. Había una intensidad de emociones. Y ahora cuando vas a Reina Sofía, está ahí, ves todos estos cuadros ahí tranquilamente en las paredes con su, que representan esto, el arte o lo que sea. Es difícil, si no imposible, imaginar en cierto sentido el cutre que había detrás. Este cutre que es la vida, que es las relaciones humanas. Incluso el Greco, yo he visto textos que habla, el Greco no fue pagado por sus pinturas, que ha dado hostias a un obispo porque le faltaba dinero. Era mucho más real y verdad, las relaciones humanas eran así. Y yo creo que hasta el 15M, el movimiento, que es básicamente, es la primera generación tan educada de una clase media y también una clase de pobre, nunca en la historia de la humanidad, y no estoy hablando solo de España, estoy hablando de muchos países europeos y otros, han llegado a, en el mismo momento, personas con una educación y con un sentido de pero sin el poder de las grandes familias, de las familias burguesas y tal. Y entonces creo que es normal que el arte de esta generación, con mucha sensibilidad y mucha inteligencia, pero que han vivido con medios muy precarios, es normal que muchas exposiciones están hechas con cosas recuperadas en los containers y una estética extremadamente pobre a nivel de dinero, pero no en las ideas. Y también esta cosa de reciclar, hacer cosas con muy pocos medios, pero reciclar, sí. Yo creo que se crea una estética, es un arte y esto determina nuestra época, es imagen de nuestra época. Y yo pienso que vuestros muñecos y títeres habla de mucho y con mucha sinceridad de una época, y pienso que es arte de la misma manera. Cuando hace en el siglo XIV y XV era solo la Iglesia Católica que manejaba el dinero, los artistas tenían que trabajar para la Iglesia y los artistas hacían música hasta espectáculos teatrales por la Iglesia. Ahora ellos no tienen importancia en la sociedad, otro mundo y otra realidad. Otra vez, yo soy totalmente convencido que no, la palabra arte tenemos todo el derecho de utilizarlo, no hay que tener miedo, como tú has tenido miedo de exponente de la gira de utilizar la palabra arte, no tener miedo, es arte. Poner monedas dentro un cajero es arte. Y hay que tener la, ¿cómo se llama? No tener miedo de utilizar esta palabra. Como va avanzando el programa y aún nos quedan un par de diálogos telefónicos, antes de ir cerrando esto, nos gustaría que nos dijerais o nos adelantarais o simplemente nos indicarais cómo lograr información para poder ver próximas actuaciones, actos o como quiera que se llame eso que hacéis en vuestros ratos libres por la ciudad de Madrid. En nuestro caso tenemos que hablar, o sea, ahora mismo estamos metidos más en otra historia y se puede encontrar nuestra información por Gila No Blogs o nos pueden pedir amistad por Facebook, Gila Grupo de Intervención o @intervienegila en Twitter. Y luego otra historia que aprovechamos la cuña publicitaria para meter es que nos hemos ilusionado con un proyecto, que no somos las únicas, hay mucha más gente, que es Toque a Bankia, que bueno, pues simplemente no sabemos si es arte, pero queremos tumbar Bankia, queremos que acabar con Bankia, pero que sea la primera, no solamente. Pero los edificios de Bankia están ya casi tumbados, están al punto de tumbar. Pues es solamente dar. Solo falta empujar hacia la vuelta. El toque final, y será una acción masiva distribuida en todo el territorio, donde intentaremos que todas las sucursales de Bankia, con esa característica que es el pacifismo y el cansinismo típicos del 15M, con muchas pequeñas acciones unidas, un día de, que todavía no se ha anunciado, se anunciará, pues ese día conseguiremos bloquear todas las sucursales de golpe y bloquearemos Bankia, y ese es nuestro sueño. Entonces aprovechamos también para meter publicidad de que se siga Toque a Bankia en Facebook y en Twitter. Muy bien. Nosotros también tenemos activadas las redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook, si buscáis los ayuntanecos, no, los ayuntanecos, porque con esto de la ñ así funcionan las redes. También tenemos una página web, que es losayuntanecos.wordpress, aunque en breve la cambiaremos a un .com, que estamos ahí ya trabajando en ello. Luego, si buscáis los personajes, cada uno tiene su vida propia en Twitter, con su perfil, interactúa por ahí también con la gente. El 7 de abril, que aún tenemos que hablarlo en el grupo, pero tenemos por ahí una oferta del barrio de las letras, que se la debemos desde hace tiempo, que hacen un trueque de libros en la Plaza de Santa Ana, y supongo que iremos por allí próximamente. Y luego, pues eso, como comentaba antes, estamos preparando una serie de sketches en internet con la gente de, bueno, con gente de Teleca y gente del guión indignado de la UPA de Carabanchel. Y en principio, así a la vista, son las actuaciones que podemos tener. A lo mejor en abril tenemos otra en Pozuelo, que también han contactado los barrios por la dignidad con nosotros. Y bueno, seguramente nos veáis en el toque a Bankia, que se le den Majadahonda, pues también estarán por allí los ayuntañecos, seguramente. Y ya adelante, de la iglesia, es que yo... desde unos 2 meses ahora estoy haciendo misa cada domingo. La iglesia existe, está en el barrio de Lavapiés, Madrid, y es Travesía de la Primavera número 3, al lado del bar Barbieri, por la gente que conoce el barrio. Y la novedad en la próxima semana, o quizá 15 días, porque todavía vamos a ver cómo, es que va a ser en streaming todo esto. Entonces la misa puede ser seguido a este punto en cualquier lugar del mundo. Y esta religión que se llama católico, porque nuestro Dios es un pato, no un pato normal, es un pato de plástico, de la bañera, y que yo veo. Y la gente dice, pero esto no puede ser Dios. Yo digo, mira, yo he pedido a Dios muchas cosas y no me ha dado nada. Y he pedido a mi pato cosas y tampoco me ha dado. Entonces, más o menos, estamos en lo mismo. Y vamos a hacer fiestas, y muy probable también muy inmediato, el 21 de marzo, fiestas de los equinoccios de primavera, que es nuestra Pascua. Que por cierto, Pascua es nuestro, los huevos de Pascua sí, son de los patos, evidentemente. Jesucristo nunca ha hecho un huevo, y la María tampoco. Es como totalmente ridículo que el cristianismo se ha acaparado de estas fiestas, que evidentemente de nuestro Dios pato es nuestra fiesta. Y entonces todo esto tiene sus repercusiones en redes y otras cosas, pero al final lo que más me gusta es ver la cara de la gente sentado uno encima del otro, porque es súper pequeño nuestra catedral, y están todos pegados uno encima del otro a escuchar las misas, y gente en buena compañía y riéndonos. Que por cierto, última cosa, una noticia de muy, muy importante: un laboratorio francés ha hecho un estudio de las hostias, de las comuniones, y es un fraude. Hay 0% de carne de Cristo dentro de la hostia. No ha encontrado ningún de ADN de mamífero, es solo vegetal. Y entonces esta historia es otro fraude alimentario, a sumarse con el caballo y otras cosas que se ha presentado. Pues tomamos nota para toda aquella gente que pueda acudir a Sanidad y denunciar este fraude. Seguimos. Oh, tratamos de sintetizar y describir los mecanismos que, al menos en el terreno del arte, permiten que el sistema se mantenga estable y aparentemente indestructible, pero al mismo tiempo hacemos un intento por recuperar ciertos aspectos claves de nuestra vida. El trabajo, que sigue siendo esclavo, y el arte, que pudiendo ser una actividad transgresora y gratificante, se ha convertido en otro tipo de mercancía y otra fuente de enajenación. De esta manera se presenta Contra el arte y el artista, editado por el colectivo Desfase de Chile. Para hablarnos de esta obra tenemos al otro lado del teléfono a Alfredo, del grupo anarquista Helio Gábalo. Hola, muy buenas. Hola, muy buenas tardes. Te queríamos preguntar, en primer lugar, ¿qué puede encontrarse la gente que se acerque a una librería o a alguno de los puntos de distribución y se haga con Contra el arte y el artista? Bueno, pues Contra el arte y el artista es un libro que pretende analizar los aspectos fundamentales de cómo se reproduce el sistema a través del arte en las sociedades contemporánea sobre todo, y ofrece un punto de vista crítico sobre cómo el capitalismo reproduce esas estructuras y al mismo tiempo habla de cuáles son las posibles alternativas, ofreciendo su punto de vista sobre cómo el arte, al ser un aspecto gratificante del ser humano, un aspecto que sirve para la autorrealización y para el crecimiento y desarrollo personal, debería circular por circuitos alternativos a los del capitalismo, huyendo de las esferas de la mercancía. Eso es básicamente lo que ofrece el libro. ¿Y qué tópicos se cuestionan dentro de la obra en referencia a la creación artística? Bueno, pues digamos que hay una serie de tópicos que han sido reproducidos por los artistas contemporáneos y los teóricos del arte durante el periodo de la modernidad, sobre todo final del siglo XIX, siglo XX, que el libro critica como un aspecto fundamental para el desarrollo del arte, entendido como un producto más de la sociedad del espectáculo y del consumo. Por ejemplo, el artista en las sociedades contemporáneas, en las sociedades capitalistas, ha sido, bueno, en realidad es un tópico que viene del Renacimiento, pero que ha desarrollado y ha adquirido fuerza probablemente en el siglo XIX, siglo XX, no sabía decirlo con precisión. El caso es que la figura del genio, la figura del artista como una persona especialmente dotada, es un elemento que el libro critica con bastante fuerza, en cuanto que señala que uno de los problemas básicos del arte entendido en las sociedades contemporáneas es la separación del arte y la vida. El libro ofrece una visión muy crítica sobre este aspecto. El Contra el arte y el artista señala que un elemento fundamental para que el arte siga estando separado de la vida cotidiana es que solo esté en manos de unos pocos genios, y esos pocos genios ayuden a reproducir una separación entre el arte y la vida, que se parece mucho a cómo en el mundo cotidiano, en el terreno de lo laboral, por poner solo un ejemplo, el trabajo se enajena de lo que podría ser simplemente, se enajena de la vida cotidiana, convirtiendo al ser humano en una mercancía. Y ahí lleva ese paralelismo que he explicado con mucha más elocuencia lo que estoy haciendo yo ahora, por supuesto, nos lo explica el libro con detalle. Es un tópico fundamental, entre otros muchos que el libro nos detalla. ¿Y cómo podría ser el arte una herramienta de lucha, una herramienta política? En el programa de hoy tenemos a varios invitados que nos cuentan su forma de llevar a cabo acciones artísticas cargadas de sentido político. ¿Hay posibilidad de hacer, pues eso, del arte una herramienta de lucha? ¿Cuáles son las claves de las que se habla en el libro? El libro, sobre todo, insiste y señala algo que para el colectivo Desfase es algo central. Y es que si tú quieres hacer el arte una forma de vida, tú quieres ganarte el pan de cada día con el arte, al final acabas convirtiéndolo en un trabajo, igual que cualquier otro trabajo, y al hacerlo de ese modo, lo que estás haciendo sin darte cuenta es convertir lo que tú se supone que consideras algo muy importante en tu vida, porque pones en tu actividad vital, lo conviertes en una mercancía, como pasa con todos los trabajos que se desarrollan dentro del ámbito del capitalismo. Entonces el libro señala que un elemento fundamental contra el que hay que luchar es contra la profesionalización del arte, y en ese sentido dice que para que el arte sea revolucionario tiene que evitar ser vendido y evitar ser un ámbito más, una profesión más, como cualquier otra dentro del mundo en el que vivimos. Dice que realmente el arte debe construir otras estructuras, que son las estructuras basadas en lo que ellos llaman el circuito de don, que es un concepto que viene de algunos antropólogos que señalan que hay muchas culturas que conciben, pues, por ejemplo, el arte como algo que se da gratuitamente sin esperar nada a cambio, evitando de ese modo convertirlo en una simple mercancía más, como ocurre en el mundo contemporáneo. Entonces no hablan solamente de que haya que evidenciar las miserias del capitalismo a través del libro, sino que el cómo se construye el libro, por dónde viaja el libro, lo que se deposita en el libro también tiene que estar al margen del capitalismo. No vale hacer libros muy críticos si estos se venden en librerías o en espacios comerciales o no se pueden representar obras de teatro en salas comerciales, porque de ese modo se llenan de los valores propios del mundo de la mercancía, que es de lo que tiene que huir el arte, según nos explica el libro con mucho más detalle. ¿Y hasta qué punto la industria del entretenimiento y del arte está presente en nuestras vidas en las sociedades modernas? ¿Existe una descripción de cómo sería, pues, la topología de todo ese sistema de entretenimiento y arte muy, muy imbrincado en los valores capitalistas y en la propagación de las ideas del sistema? El libro señala claramente que el arte se ha convertido en una mercancía más de la sociedad de consumo, y dentro de esos parámetros uno de los problemas fundamentales es que el arte, gracias al encumbramiento del artista, ha sido, al ser separado de la vida cotidiana, divide a los seres entre los que son capaces de hacer arte y los que solo son capaces de consumirlo. Esa separación entre los que son capaces de hacer arte y los que simplemente son menos espectadores acaba provocando un problema que forma parte de, que contribuye a la reproducción de los valores de la sociedad actual, que es la consolidación de la sociedad del espectáculo. Hay que tener en cuenta que en el mundo en el que vivimos no el arte, tal y como lo concibe el capitalismo, es algo que se supone excepcional, es algo que realmente solo está al alcance de unos pocos, y como elemento excepcional no puede ser valorado por cualquiera, no puede ser construido por cualquiera. Esa división entre el genio capacitado para el arte y el común de los mortales provoca una fragmentación tiene detrás una concepción del ser humano como individuo fragmentado, que es muy propio del capitalismo, que tiende a dividir al ser humano en cajones estancos, provocando que el ser humano sea un ser frágil, endeble y con todos los rasgos que se puede comprobar en la psicología del hombre posmoderno, que yo creo que está un poco en la mente de todas las personas que han reflexionado levemente sobre el tema, y yo creo que incluso sin una gran reflexión se puede ver un poco en el día a día cuál es el perfil del ser aplastado por el capitalismo. Pues como dirían en un programa de literatura, tampoco queremos que nos destripes el final, así que indícanos dónde conseguir este libro para que toda la gente pueda saber quién era el malo al final de todo. Sí, pues el libro, aunque nos hemos presentado como el grupo de Anarquistas y los Ábalos, este grupo tiene un pequeño proyecto editorial que se llama La Neurosis y las Barricadas, que cualquier que quiera conocer un poco los puntos de distribución se puede meter en la página del grupo donde se describe el proyecto, que la página es el grupoeliosábalos.org, y aquí en Madrid, para aquellos que nos escuchen desde esta ciudad, pues lo pueden encontrar en la librería Anarquista La Malatesta o en el espacio Magdalena o incluso también en la librería Enclave, que son centros de, o sea, son espacios culturales que están en el centro de Madrid. Incluso también en Traficantes de Sueño lo pueden encontrar. Ya afuera hay otros espacios que pueden consultar en la página, como la librería Bacacay en Granada o otros espacios que tampoco, para más detalles, creo que en la página será mejor que lo puedan consultar tranquilamente. Pues animamos a la gente a que entre en grupo heliogábalo.org para consultar los puntos de venta si están interesados en encontrar el arte y el artista. Muchas gracias por tu tiempo y por la entrevista, y bueno, pues muchas gracias a vosotros. Esperamos escuchar más de vosotros en otra ocasión. Un saludo. Muchas gracias. Bueno, un abrazo a todos. Y otro más que ha venido a luchar, que ha abierto un bar, ha ocupado una casa, no sabe pintar, y asiste a 10.000 asambleas y en las manifas, con pancarta en mano, va en primer lugar. Y es una moda más. Mola ser radical. Y tiene en sus blancas paredes al no anchos que Fidel Castro y Che Guevara. Y escribe con palabras tan raras que diciendo autónomo te vas a enterar. Y es una moda más. Mola ser radical. Y escucha caca tradicional al Manu Chao, Amparano y Agro Radical. ¡Buen rollito! Y estudia durante el curso para en verano no perderse ningún festival. Y es una moda más. ¡Mola ser radical! Y es fácil de etiquetar ecologista, solidario, antimilitar. Y estudia durante el curso. Y hasta aquí ha llegado esta 18ª edición de La Casa Incendiada en Radio ELA. Una vez más agradecer a todos los invitados que hasta aquí nos han llenado el estudio, cosa que nos llena de orgullo y satisfacción. No sé si hay alguna cosita que queréis comentar. Están los micrófonos abiertos antes de cerrar el programa. ¿Qué creéis que es importante? Pues conectado con lo que decía el compañero anterior, que eso, que todos somos artistas y activistas en el momento que se nos ocurre una gran chorrada en una noche de copas, pues que al día siguiente la llevamos a cabo, y que no hay separación entre unos artistas y otros, todos lo somos. Nada, yo lo único, agradecer vuestra invitación por poder estar aquí tan bien acompañado, y nada, muchas gracias. Y yo quiero agradecer a mí mismo por ser quien soy y por haber vivido, que quede claro, lo que he vivido. Muchas gracias, Leo. Bueno, nada, gracias. Enhorabuena, Leo. Nosotros nos vamos hasta el próximo miércoles, que estaremos aquí con todos. De nuevo en nuestro horario habitual, después de este experimento de los jueves, debido a complicadas agendas y, bueno, momentos varios de duda sobre la posibilidad de realizar este programa. Nos vamos, Gordon. Un abrazo a todos. Os dejamos con un temazo, ¿eh? ¿Sí? No me lo creo. Mira, escucha. Anda ya. Mequetrefe, payasa, botarate, tontaca, gilipipas. No, gilipipas, no, pero no. No, hay que decir hijo de puta, ¿eh? Hijo de puta, niños. Siempre hijo de puta. Hijo de puta, hay que decirlo más. Hijo de puta más. Hijo de puta, hay que decirlo más. Hay que decirlo más. Hijo de puta, qué sonoridad. Es el alfa y el omega de la vulgaridad. Cuando lo dices te quedas guay, porque hijo de puta no tiene rival. Gilipollas es más coloquial, y cabronazo reconozco que no está nada mal. Pero hijo de puta es especial, porque es un concepto como mucho más global. Hijo de puta, hay que decirlo más. Hijo de puta más. Hijo de puta, hay que decirlo más. Hay que decirlo más.